La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola amigos, queridos escuchas, pues ya estamos al aire en una emisión más de La Esquina del Círculo, festejando nuestro primer aniversario. Hola Vania, ¿cómo estás? Hola Liliana, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, ¡yay! ¡Primer aniversario! Pues bienvenidos al ombligo de semana, miércoles. ¿Qué es hoy? ¿19? El 19 de septiembre. 19 de septiembre, ya saben que seguimos en el mes patrio. Bienvenidos. Este día tenemos muchas sorpresas para ustedes. De hecho, por ahí, Liliana, ya nos adelantaste la primera sorpresa. Así es, pues como muchos de ustedes se pudieron dar cuenta, pues ya lanzamos nuestra propia página web donde ya nos pueden escuchar y en un solo link encontrar todo lo referente a nosotros, a La Esquina del Círculo. La página es laesquinadelcirculo.com y ahí van a poder encontrar, pues ahí pueden escucharnos en vivo, está el reproductor. También pueden encontrar los podcasts que vayamos nosotros generando de acuerdo a los programas que vamos haciendo y también nuestra cuenta de Twitter y de Facebook. Así que, pues estamos al aire, les agradecemos este gran año que hemos pasado por estar al pendiente. Los que están desde hace un año, los que recién se acaban de incorporar a la comunidad de La Esquina, pues muchas gracias por estar ahí. Sí, de verdad que ha sido un año de muchos temas bastante interesantes donde ustedes nos han estado acompañando. Y bueno, eso se los queremos agradecer eternamente. A los invitados que también han estado a lo largo de este año aquí con nosotros, pues también algunos de ellos nos tienen algunas sorpresillas para este día. Pues quisimos tomar un tema, el tema es revolución, una vía para el cambio de conciencia, debido a que es por el mes patrio para empezar, por lo que estamos viviendo en México actualmente y en muchas partes del mundo, y también porque queremos hacer un análisis acerca de la revolución que cada quien puede hacer a lo largo de su vida, ¿no? La trinchera que cada uno de nosotros puede tomar y cómo la nuestra ha sido La Esquina del Círculo, ha sido este programa en el cual hemos tratado y puesto todo nuestro empeño para que pueda ser un medio para generar diferentes pensamientos, para romper con el círculo vicioso, romper con la inercia de muchas cosas de las que hablamos aquí, ¿no? Conocer, dar a conocer formas diferentes de hacer las cosas. Y bueno, creo que en este sentido vamos a comenzar definiendo y una revolución, Vania. Pues fíjate que revolución es un cambio o transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato. ¡Guau! O sea, no es así como... porque hay una gran diferencia entre lo que es una revolución y una evolución. Es decir, la revolución tiene que ser de manera inmediata, de manera concisa y a lo que vamos, ¿no? A romper paradigmas, a romper estructuras, ¿sí? A romper esquemas. Y una evolución es un cambio que se va dando poco a poco. Fíjate que una evolución genera un cambio. Estaba escuchando el otro día el programa El Explicador, que entre paréntesis se los recomiendo mucho, es de ciencia. Y ahí el locutor Enrique Ganem hablaba de lo que significa evolucionar. Y evolucionar no significa progreso ni significa una mejoría. Significa quien evoluciona se está adaptando a las circunstancias, para bien o para mal. Entonces una revolución es adaptarte a lo que está sucediendo. Y sin embargo, muchas de las definiciones también las podemos encontrar cuando hay algo que no te gusta, cómo puedes hacerlo diferente. Y hay revoluciones de muchos tipos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, los cambios revolucionarios, además de radicales y profundos, y sobre todo de traer consecuencias trascendentales, pues bueno, han de percibirse como súbitos cambios, como una ruptura en el orden establecido o una discontinuidad evidente con el estado anterior de las cosas, ¿no? Que bueno, a final de cuentas tiene que afectar de forma decisiva las estructuras o los paradigmas, los estándares, como ya lo mencionaba, ¿no? Y si bien dices que, bueno, hay varios tipos de revoluciones, que puede ser política, social, económica, científica, industrial, que a final de cuentas, pues bueno, también hay que rompernos nosotros un poquito el paradigma de que una revolución obligatoriamente es a través de las armas. Así es, no necesariamente. porque ha habido, bueno, revoluciones de muchos tipos, ¿no? Y la una de las más nombradas a nivel mundial es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial que trajo el progreso, trajo un nuevo cambio en la forma de hacer las cosas. Para bien y para mal, como todas las revoluciones, tiene dos caras la moneda, ¿no? Para empezar, pues trajo el hecho de que haya obreros. Antes, pues todo mundo era, digamos que empresario. Entonces ya hubo esta forma de la producción en serie, hubo obreros, hubo fábricas. Y también, bueno, trajo pues el lado bueno, ¿no? Trajo la tecnología y una forma más sencilla de hacer las cosas, de conocer este mundo nuevo y de lo que el ser humano puede ser capaz. Aquí quiero hacer un alto y un paréntesis, Liliana, y quiero lanzar la segunda sorpresa. Muy bien. Entonces, la dinámica es la siguiente. Nos tienen que platicar qué es para ustedes una revolución, ¿sale? ¿Qué es una revolución y qué perspectiva le pueden dar desde su vida? En la página de Facebook. Y la dinámica es la siguiente. ¿Quién mayor cantidad de likes de sus amigos de su comentario tenga? Es decir, van a poner su comentario en la página de Facebook, van a invitar a sus amigos a que le den like a nuestra página e inmediatamente a su comentario. Los dos comentarios que más likes tengan se llevan una playera de La Esquina del Círculo. Con la nueva imagen. Con la nueva imagen, claro está. Y quiero agradecer a través de este medio, aprovechando también el comercial, a Óscar Estrella, quien nos estuvo ayudando con esta página web. Él fue el que nos apoyó para que esta iniciativa fuera realidad y pudiéramos tener y evolucionar y revolucionar La Esquina del Círculo, ¿no? Gracias. De hecho, pues bueno, de alguna manera somos todo un equipo de trabajo, ¿no? También queremos agradecer mucho a nuestros operadores. Chopper, que anda por aquí ahorita en controles. Agustín. Y también Agustín, que también nos ha apoyado el muchísimo. El Gonzo, que alguna vez estuvo. El Akuma, también, que nos apoyó muchas veces en los controles. El otro Agustín. Hemos tenido infinidad de operadores que siempre nos apoyan. Eduardo también, Eduardo profe. Eduardo, que nos ha apoyado mucho. Y también quiero agradecer mucho a Jesús Servín, que ha sido nuestro productor del programa, que nos edita los sonidos. Para poderlo subir como podcast a cuoradio.com. Entonces también un gran abrazo y gracias por todo este apoyo a lo largo de la vida de este programa. También cabe la pena aclarar que este primer año lo estamos festejando de estar al aire. De hecho, el año pasado fue 21 de septiembre, Día Mundial de la Paz, y hablamos acerca de eso, acerca de qué era la paz, si era algo que venía del externo y que tu comunidad o tu entorno tenía que darte la paz para que tú te sintieras pacífico y proyectarla, o si era un estado interno y nacía de ti para poder pues contagiarla a los demás, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión caímos el 19 de septiembre. Y nos comenta Armando Chávez que ayer precisamente se cumplieron 82 años del comienzo de la radio en México con la inauguración de la XCW. Bueno, nos dice que es un placer escuchar este tipo de espacios y que buscan principalmente el crecimiento humano. Felicidades a Vania y a Liliana y que sigan su revolución. Gracias, Armando. También gracias porque él ha estado detrás de los playlists de las últimas sesiones. Él me manda sugerencias de acuerdo al tema, entonces también muchas gracias por ese apoyo. Claro, y que a final de cuentas este programa es de todos, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, todas sus opiniones, sus comentarios, críticas, inclusive, ¿no? Como lo mencionabas ahorita, los playlists, etcétera, pues súper bien recibidas todas esas sugerencias. Porque el programa es de ustedes y para ustedes, a final de cuentas. Bueno, y siguiendo con las dos caras de la revolución, ha habido, como ya lo comentábamos, revoluciones industriales, ha habido revoluciones científicas, y estas las revoluciones científicas se dan sobre todo cuando hay nuevos descubrimientos del mundo. La última revolución científica que ha dado un vuelco en el mundo de la física, bueno, ha sido el descubrimiento del bosón de Higgs, y bueno, también cuando se creó el CERN, que ha abierto la posibilidad de que haya más conocimientos, que haya nuevas formas o que verdaderamente algunas de las teorías que actualmente están en boca de todos los científicos se puedan refutar o se puedan confirmar, que es cómo se generó el universo, cómo fue creado, porque finalmente, bueno, quien no conoce su pasado, y ha sido algo muy humano, ¿no? Ha sido algo muy humano el hecho de que las personas a través de los siglos, y hablamos en un programa de eso, de las cosmogonías, o la forma en que diferentes culturas han concebido la creación del universo y se han explicado. Y esto ha sido inherente al ser humano desde que comenzó. Si vemos en las pinturas rupestres, podemos darnos cuenta que también desde esa era, desde esa civilización que le llamamos cavernícolas, fueron explicándose a sí mismos de acuerdo a los fenómenos naturales que iban viviendo, cómo fue creado el universo. Los prehispánicos, las primeras civilizaciones, cada quien tenía su propia creación. Y los científicos siguen haciendo eso, siguen creando una cosmogonía ahora desde una perspectiva científica con pruebas y números matemáticos para poder entender cómo fue que el ser humano existe en el mundo. Y es también una revolución muy loable porque hay... Porque a través de la ciencia podemos nosotros mejorar también lo que no, podemos evitar el sufrimiento, creo yo, que es uno de los aportes más interesantes de la ciencia. Evitar que las personas sufren a través de enfermedades, a través de mejorar su estilo de vida o mejorar su calidad de vida alrededor del mundo. Sí, de hecho, revoluciones científicas, nosotros los conocemos como la revolución coperniciana, ¿sí? Donde Copérnico rompe con toda la estructura de que la Tierra es el centro del universo y todo este rollo a través de sus ideas, de sus hipótesis, de sus observaciones, del método científico. Del método científico, a final de cuentas, ¿no? Que causa toda una revolución mental que también es una revolución. ¿Por qué? Porque está rompiendo con un paradigma y con una estructura mental. Al igual que Darwin, cuando nos lanza su teoría sobre la evolución, ¿sí? Einstein, de igual forma, ¿no? Cuando nos dice, pues, ¿qué creen, chavos? Todo es relativo, ¿no? El tiempo y todo este rollo es relativo y no hay absolutos, ¿sí? Y entonces crea todo lo que es las condiciones y la estructura para la física moderna. Y cuando llegó la física cuántica. También. Cuando las personas empezaron a ver que no nada más existían átomos, sino había partículas, y de las partículas todavía cosas más pequeñas. Y entonces las leyes que regían al universo no regían a este microuniverso, a esta física cuántica, ¿no? Entonces, también fue toda una revolución el descubrimiento de por qué, si todo parte de esta física cuántica, ¿por qué no funciona igual? Y en eso estamos tratando de descubrir el porqué de tantas cosas, pero creando una revolución, porque finalmente una revolución parte de una persona, parte de algún loco que se empieza a imaginar por qué las cosas son así o por qué no podrían ser de diferente forma. Entonces, esta forma de concebir el mundo y esta forma de comenzar a hacer revoluciones, pero sobre todo internas, porque muchas personas antes de dar a conocer lo que piensan, fue porque ya hubo algo interno que se movió y que se debatió y que rompió sus propios paradigmas para poder estructurarlo y compartirlo a los demás. Entonces, una revolución siempre, siempre es interna o así comienza, internamente. Desde un pensamiento, ¿no? Desde una manera, una duda, desde una manera diferente de ver las cosas. Y lo que siempre hemos dicho aquí en el programa, el informarse, el estar al pendiente de una situación, el ser curioso. El ser curioso, exactamente, ¿no? El no quedarse de brazos cruzados y buscar qué hay más allá, además de eso. Así es. Pues vámonos ahorita con una canción que habla de una revolución sin manos. Y esta es de Fobia. Regresamos después de los comerciales. estamos de regreso ya en la esquina del círculo festejando nuestro primer nuestro primer aniversario. Bienvenidos a los que recién nos sintonizan. Otra vez estamos mandando, bueno, aquí saludos y quiero aprovechar el espacio para mandar saludos a Leonel Toledo, que nos escucha desde Estados Unidos, a César Iván Rubio Rivera, que también nos escucha aquí en Guadalajara, a Ángel Contreras, tenemos un nuevo radio escucha ya de forma... Mi enano. Ya, bienvenido al mundo del Facebook y ya nos escucha. ¿Qué hubo, También quiero mandar a Coco Rodríguez Magaña un saludo, nos escucha ya desde Arandas, una gran amiga de la infancia, y nos dice pues que muchas felicidades, que Dios nos siga bendiciendo con trabajo y llenos de salud. Un abrazo también para ti. De hecho, por aquí también, saludos a Jorge Alberto Hernández, que ayer fue su cumpleaños. ¡Felicidades! A Elsimar, que también nos escucha constantemente. Diego Solís, sí, de Prospera, que estuvo con nosotros la semana pasada, también le mandamos un saludo. Pauname, Francisco Ramírez, Elea Sandoval, que también son fieles radioescuchas. Por aquí también tenemos felicitaciones de Imperio Bicicletas. Pues muchísimas gracias, ¿no? A todos. También a Dalina Hernández, de aquí de Guadalajara. A Juan Carlos Mesa, que también nos escucha desde hace un año cuando está en su trabajo, pero siempre que puede nos escucha y hace muy buenas aportaciones, muchas gracias. También a André, que también en un radio escucha desde hace mucho tiempo, desde que comenzamos en vivo. A Carlos Mengíbar, que espero nos esté escuchando y él está en El Salvador. Pues saludos hasta El Salvador también. También a Gerardo Núñez, que ha sido un invitado en esta emisión cuando hablamos de planeación de carrera profesional. Bueno, muchas gracias. Y nos dice, contestando ya, él ya publicó en la esquina del círculo, en la liga, acerca de qué es lo que él, cómo es su revolución, ¿no? Él nos comenta, déjenme abrir la página, que él dice, más vale la revolución de uno que la indiferencia de millones. Un líder no es el que es seguido por mucha gente, sino el que sabe a dónde va. Muchas gracias, ya lleva una persona que le gusta, así que vas ganando. Bien, bien, bien. Acuérdense que tenemos dos playeras para ustedes, entonces esperamos muchos me gustas. Platíquenos, ¿qué es para ustedes una revolución? ¿Cómo la involucran en su vida una revolución, no? Y nos felicita por la página. ¡Yeah! Pues bien, siguiendo con las revoluciones, ¿no? También tenemos por otro lado las revoluciones pues que no son tan bonitas, ¿no? Las revoluciones que dicen que deciden hacer los ricos para que las peleen los pobres. Que es pues las revoluciones o las guerras, ya dichas más formalmente. ¿Por qué no están viendo? Bueno, desde mi perspectiva, ¿por qué una revolución armada es... pues nadie gana. La verdad es que nadie gana. La gente tiene el afán de hacer algo nuevo y muchas veces se necesita meter miedo a los demás para lograr que hagan lo que yo quiero. Entonces las revoluciones en general es para infundir miedo, porque el miedo es uno de los más y poderosa herramienta de manejar o de manipulación masiva. O sea, realmente el miedo es lo que mueve una revolución. Y es lo que y hay de todo tipo de revoluciones, ¿no? Desde las guerras que son, por ejemplo, las que comúnmente ha habido alrededor del mundo, en donde gobiernos deciden que porque no me das petróleo, lo que tú quieras, voy a hacerte una revolución y voy a matar a tu gente para que, viendo que está muriendo tu gente y ellos quejándose, me des lo que yo quiero. Y hay revoluciones que nacen desde la gente, cuando está viendo que está siendo injusto lo que está sucediendo, y desde esa fuerza masiva de la gente empieza la gestación de cambiar las cosas, de la forma que sea. Por aquí nos dice el Chopper, puño de hierro, con todo. Nos menciona también la revolución bolchevique, nos menciona la revolución mexicana, que bueno, a partir de Madero, de Carranza, de Zapata, de Villa, etcétera, ¿no? Que también fue un movimiento armado que, bueno, todos nosotros como mexicanos pues lo conocemos, ¿no? Y no solamente eso. A nivel Latinoamérica, toda su historia a partir de las revoluciones, el Che Guevara, ¿no? Por ejemplo, también un fuerte luchador social. También en el lado europeo, pues la Revolución Francesa, también muy, muy conocida y muy... determinante en la historia europea. Entonces, son algunos de los ejemplos que pudiéramos tomar como esta parte de la revolución política, ¿no? También nos dice Fidel Castro, Mao en China, que bueno, esas son revoluciones sociales, ¿sí? Que se da a partir también de esta lucha fuerte entre el capitalismo y el socialismo. Y que podemos hacer una acotación entre esas partes de las revoluciones sociales, son las que parten del pensamiento. Muchas veces terminan desembocando en el armamento, en guerras armadas, pero casi todas las luchas o todas las guerras o todas las revoluciones otra vez comienzan en el pensamiento. ¿Qué pasó cuando en la lucha de independencia de México fueron influenciados todos los criollos y todos los que iniciaron esta gesta por el movimiento de Ilustración en Francia? Que fueron pensadores que vieron que el gobierno actual, la monarquía, no funcionaba, no era lo mejor para un pueblo. Entonces empezaron a escribir sus ideas y a hacer una revolución del pensamiento que se expandió en varios puntos del mundo, muy, muy fuertemente en México y Latinoamérica, y terminó en guerras. Terminó en guerras donde ya todos se emanciparon de las monarquías europeas para poder crear sus propios países e independizarse y ser, pues, vivir las ideas de la Ilustración en aquel entonces. Entonces, otra vez, la revolución comienza en el pensamiento. Igual, por ejemplo, ahorita que mencionas la Ilustración, todas aquellas etapas que por las que el hombre pasa desde el Renacimiento, humanismo, etcétera, también son cambios de conciencia, también son revoluciones, que bueno, esas sí no fueron de manera armada, pero en la parte cultural inclusivamente es donde más fuerte lo podemos ver, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, la arquitectura cambia tanto de una forma de pensar a la otra, ¿no? Y no solamente en la arquitectura, en todas las formas de arte podemos distinguir como muy clásicas de cierta época, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, siempre se ocupa el liderazgo para una revolución. Fíjate que por más personas que piensen bonito y que digan lo que quieran, siempre también está ese factor de ser líder. Ahora es el siguiente paso, ¿no? En una revolución. Ya pensaste, ya reflexionaste, ya te debatiste internamente. Ahora, ¿quién va a dar el primer? A lo mejor ya lo expresaste con personas a tu alrededor. ¿Quién va a dar el primer paso para la acción? ¿Quién va a dar el primer paso para que la revolución sea real? Para que si tú crees que tienes la razón, puedas contagiar a otros de esa razón y no por la fuerza, porque podemos remontar a guerras que, pues, por ejemplo, la de Hitler, ¿no? Que nos quería convencer y erradicar a todos los que no fuéramos güeritos y rubios y altos. Entonces, esa fue su idea, fue su visión del mundo, que fue aceptada por millones de personas y convenció y fue un líder y fue y hizo una revolución, ¿no? Y fue un mal líder. Bueno, finalmente fue un buen líder porque consiguió lo que quería, que lo siguieran, o tener una visión hacia dónde iba clara, como nos comentaba Gerardo, pero mal encaminada. Pues tendríamos que ver o entrar ya ahí como en cuestiones a lo mejor muy moralistas, ¿no? Y depende, como dicen, del cristal con el que se mire. Pues es la perspectiva que se tiene, ¿no? A final de cuentas, dentro de su, a lo mejor lo que nosotros podemos pensar dentro de su maraña mental, estaba bien. Sí, claro, pues sí. Sí. Y de igual manera, ¿no? Habría que ver como todo el contexto en el que él mismo se desarrolló y que a final de cuentas fue un líder que movió a una nación completa. Y no solamente, varias. Exactamente, y no solamente a su propia nación, sino en general ocasionó toda una revolución ideológica a nivel mundial. Y ese es por un lado, ¿no? Por otro tenemos a Gandhi. Tenemos a Gandhi, que es quien nos guía en este programa con sus palabras, que es: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Tenemos una revolución en la India no armada, una revolución pacífica que logró la independencia. Y que hasta donde yo sé, y ustedes díganme si me equivoco, es el único país que ha logrado una independencia pacífica. Que no ha tenido que usar las armas y que es más, ha tenido que aguantar golpes, porque pacífica no significa que el gobierno británico no luchó y no les pegó y no les hizo cosas. Resistencia pacífica significa que ellos no usaron las armas para defenderse, usaron la resistencia, resistieron golpes, resistieron bajedades, resistieron mucho tiempo sin atacar para poder lograr su independencia. Y eso creo que es un ejemplo muy loable, porque cuántas veces nosotros o nuestro impulso, no sé si humano o ya es cultural, de civilización humana, es pues atacar a quien nos está atacando, ¿no? Defendernos con ataques para no sentirnos pues heridos, dolidos y con miedo finalmente. No hay mejor defensa que el ataque, dice por ahí un dicho. Entonces, pues bueno, ahí están los tipos de revoluciones que han cambiado pues países, que han cambiado culturas, civilizaciones y formas de vivir. Y que otra vez Gandhi fue una persona que luchó sola. O sea, que no tuvo, pues, por ejemplo, como aquí en México, ¿no? Que tenemos un grupo de personas que gestaron la lucha por la independencia y ellos todos se levantaron al mismo tiempo, ¿no? No, Gandhi fue solito y empezó a ganar gente con sus ideas, con sus ideas de paz, pues empezó a ganar gente que lo apoyara y que creyera que eso era lo correcto. Y realmente, si ustedes se ponen a leer su biografía, está de lo más interesante. De repente al toparse con quién era él en un principio y después ver todo lo que logró a partir de su propio ideal, que bueno, fue un líder político impresionante. Todo lo que él logró, híjole, de verdad te deja sin palabras, como el hecho de que ni siquiera era una persona, ya no digamos dedicada al estudio, a lo mejor de dieces o de mención honorífica, ¿no? Que de hecho lo mandaron a estudiar a Londres porque la universidad inglesa le exigía muchísimo menos que las universidades hindús. Bueno, que eso lo podemos ver ahorita, ¿no? Sí, claro. Y lo hemos visto durante toda la historia, que es lo que pasa también con Einstein, ¿sí? Que es una persona diagnosticada con autismo, donde realmente en clase no servía pero para nada. Y bueno, logra grandes y muy interesantes revoluciones, ¿no? A nivel cognitivo. Pensamiento. Mm. Ahora tenemos otro tipo de revolución que también va a estar muy en perspectiva y creo que vamos a continuar, o voy a hablar un poquito de ella y vamos a continuar después del corte. La revolución de religiosa. Los grandes cambios que ha hecho una revolución religiosa, que es nuevas formas de concebir una deidad. Cómo muchos pueblos han sido impuestos a creer de determinada forma en un dios o en muchos dioses, y cómo también, cómo ha cambiado la vida de esas civilizaciones. Y una de las más importantes es, bueno, el cristianismo, cómo cambió la vida del mundo, cómo cambió la vida de los romanos al cambiar pues toda su mitología por una deidad de tres personas, y cómo hasta la fecha, bueno, hay una disputa muy grande, o cómo el islamismo, que también parte del mismo origen, cómo el islamismo también ha cambiado y sigue cambiando al mundo. Entonces también las revoluciones filosóficas o religiosas también han sido parte importante de la evolución o de las revoluciones que se han dado en el mundo y cómo han cambiado una realidad. Como por ejemplo en el Islam, un profeta fue el que le dijo, no a tan solo un país, a muchos países, pues su verdad, ¿no? La verdad. Que él comenta es la verdad. Como en el cristianismo también una persona dice cuál es la verdad. Entonces, y como mucha gente cree esa verdad y pueden matar por esa verdad. Entonces, bueno, eso es una revolución también importante porque también te lleva a otro tipo de realidades. Puede desembocar esta religiosidad o este pensamiento desde altruismo, desde amor, desde ser generoso con el otro, hasta crear guerras por eso. Va a los dos extremos como desemboca este tipo de revoluciones que generan los pensamientos. Entonces, antes de irnos a la siguiente canción, les quiero lanzar la tercer sorpresa. Recuerdan ustedes que tuvimos aquí como invitada a Ruth Contreras, que es asesora de imagen. Bueno, pues ella el día de hoy nos quiere lanzar la promoción de que quien escuche y haga cita entre hoy y mañana le va a hacer un 30% de descuento en cualquier cosa que se haga, desde corte, tinte, etcétera, todo para mejorar su imagen el día de hoy y mañana. Quien haga su cita diciendo que nos escuchó por la esquina del círculo, se le ofrece un 30% de descuento para mejorar su imagen. También quiero aquí hacer el... Regresen en un momento, no le cambies. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en una transmisión más de La Esquina del Círculo. Pues antes nos quedamos, creo que nos desconectamos un poquito, se escuchó mal la conexión. Es que tenemos mucha gente que nos escucha el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por estar apoyándonos como escuchas y con sus comentarios. Les quiero comentar, si se escucha entrecortado o de plano dejan de escucharnos, por favor, métanse a radiocusei.caster.fm. Ahí es otro link, otro servidor alterno que donde también nos pueden estar escuchando. Ahorita lo voy a postear también en la página para que lo tengan ahí a la mano. Y también Lidia Brust de Lieve Danza nos está regalando, nos está también por el aniversario. Bueno, ella tiene un programa de danza para conectar con tu parte interna, ¿no? Desde tu lado más emocional o tus sentimientos, pero también, bueno, hay unas que son como para erotismo y para y trabajan miedos y muchas cosas bien interesantes. Las mujeres, bueno, creo que a través de la danza se pueden despertar muchos, muchos nuevos sentimientos, pero yo les voy a decir a los hombres por qué tienen que ir, porque va a haber muchas chicas. Entonces, yo les recomiendo que aprovechen esta oportunidad. Nos está regalando 10 medias becas para los que nos estén escuchando el programa y nos envíen un correo a laesquinadelcirculo@gmail.com. Con becas, bueno, la inversión es de $425 por un curso de 4 horas y también también incluyen meditaciones, introspecciones con música en vivo tranquilona. Y bueno, también va a ser el 23 de septiembre de 10 a 2 de la tarde. Entonces, por favor, envíenos hoy mismo quien quiera disfrutar de esta parte de su ser interno. Bueno, envíenos unos comerciales y muchas gracias, Lidia, por ayudarnos en esto. Por aquí Memo Predo también nos está escuchando. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Dice que a partir del significado de revolución, que dice acción y efecto de revolver o revolverse, movimiento de un cuerpo que describe una trayectoria cerrada alrededor de otro cuerpo, de un centro o de un eje. Creo que revolucionar no se debe relacionar solo con guerra, injusticia, soberanía. También debemos considerar nuestro cambio y o modificación interna para lograr avances en el desarrollo personal y los demás. El movimiento nace de una idea y se hace crecer con el convencimiento hacia los demás, siempre buscando el bien de la mayoría. Muy bien. Pues por aquí también Gerardo, que fue nuestro invitado, se está uniendo a los regalitos y nos dice que va a un 30% de descuento en consulta de terapia psicológica a quien mencione que lo escuchó en La Esquina del Círculo. Y bueno, para ser válido este 30% o esta promoción o este regalo que nos está haciendo favor de compartir, es llamando al 3311-7627-50, 3311-7627-50 o al teléfono 3610-0282. Pues bien, ¿qué hacemos nosotros, no? Algo que hacemos en este programa, que hemos procurado hacer todo el tiempo, es analizar qué es lo que hace cada persona para poder hacer su propia revolución. No sé si ya tengamos algunas respuestas, Vania, dentro de la página, cómo cada quien hace su revolución. Pues mira, realmente tenemos la que ya nos habías leído, ¿no? Y la de Memo, ajá, exactamente. Falta que ustedes mismos nos ayuden con esta parte del qué es para ti una revolución y cómo revolucionas desde tu vida. Recuerda que hay dos playeras que se pueden llevar gracias a partir de su comentario y donde sus amigos tienen que regalarles un like en su comentario y la persona que tenga más likes se lleva esta playera, ¿no? Bueno, son las dos personas que tengan más likes, se llevan la playera con la nueva imagen de La Esquina del Círculo. Quiero mandar saludos en este momento a María Cristina Ocampo, que nos escucha desde Colombia, a Sai Huerta, que nos escucha aquí en Guadalajara, también a Ricardo Solano, que nos escucha y nos retransmite a través de la red AREG. Muchas gracias por eso. Y también, bueno, a las personas que nos han estado felicitando a través de la página web, dentro de la página de Facebook de La Esquina del Círculo. Uno de ellos, Jorge Alberto Hernández, Landazuri, muchas gracias por tus felicitaciones, a Elsie Martínez y bueno, a otros tantos que pues aquí estamos a la orden, a Diego Solís, que fue la semana pasada, fue nuestro invitado, bueno, también nos manda felicitar. Aquí dice Jesús Servín, Demania hace su revolución peleándose con todo el mundo. Ah, no es cierto. Si yo los quiero bastante. Bueno, pues fíjense que por aquí también Celta Sana se une a esta fiesta de aniversario y nos está obsequiando 10 bolsas de linaza de nopal para todos aquellos que gusten tener una mejor digestión. Pues Celta Sana nos ofrece estas 10 bolsitas de nopal. De igual manera, quien diga yo, en la página de la esquina del círculo, se lleva su bolsita de linaza de nopal por parte de Celta Sana. Vania, ¿cómo es tu revolución? ¿Cómo es mi revolución? Híjole, yo creo que mi revolución la hago todos los días, ¿no? Desde mi aula. Desde el espacio con mis chamacos para poder moldear esas mentes a un nuevo país en transformación, ¿no? Un México más justo. Yo creo que los chavitos, híjole, no es el futuro de México, es el presente, ¿sí? Y mientras nosotros más armas les demos para enfrentarse el día de mañana a su país, al mundo y a la competencia, yo creo que estamos generando gente con toda la capacidad de poder transformar este México a lo ideal, ¿no? A esa esperanza que todos tenemos de decir, híjole, las cosas están en este momento tan mal que deberíamos empezar a generar una revolución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un cambio de conciencia, ¿no? A través de, yo desde mi parte, desde mis chamaquitos, ¿no? Que para mí, mi trinchera, aparte de la esquina del círculo, es mi propia aula. ¿Qué les dirías a la gente que dice que no vale la pena hacer un cambio, que todo va a seguir igual y que no vale la pena ser diferente, hacer las cosas diferentes? Pues es que el estado de confort es algo que nos llama bastante la atención. Como, ¿para qué nos movemos si alguien más puede venir a resolvernos la vida y la existencia, ¿no? O como buen mexicano decir, pues por lo menos no somos el último lugar. Pues por lo menos. No, basta de ese conformismo de por lo menos. Tenemos la capacidad para dar mucho más cada uno de nosotros. Tenemos la capacidad para realmente podernos mejorar el entorno, ¿no? ¿Y qué pasaría si no se logra? Si hacemos lo que sea y no hay ningún cambio. No funciona lo que hacemos. Fracasamos en hacer la revolución que queríamos. No, yo creo que siempre son pasos los que se van dando, ¿no? A lo mejor de primera instancia no podemos ver hasta dónde va a llegar ese alcance. Pero el día de mañana, si bien nos va y esperemos que así sea, más de una persona te va a reconocer, ¿no? A lo mejor por el trabajo que tú hiciste y por la forma en la cómo lo influiste, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, mis maestros, y hace poco yo se lo agradecí a una de ellas, a Gris Guzmán, yo le decía, es que para mí ustedes fueron parte de mi formación, ¿sí? Yo soy lo que soy el día de hoy por ustedes, mis maestros, ¿sí? Entonces, a lo mejor de primera instancia tú no te das cuenta de cómo estás generando el cambio en alguien más. Sin embargo, no por eso te vas a detener. Y ya Magdalena Sofía, en tiempos de la Revolución Francesa, ella decía, ¿no? Aunque sea por una sola niña, haría yo todo el trabajo. Y lo decía Martin Luther King, si mañana se acabara el mundo, aún yo hoy plantaría un árbol. Así es. Entonces esta trinchera que nosotros tomamos, pues muy personal. Cada quien tiene, creo yo, su propia forma de cambiar al mundo. Nos comentaba una persona que tengo de contacto que se llama Jaltlisco Sánchez, que él pertenece a un grupo que se llama Grupo Montañista Coli, que ellos cada dos veces a la semana salen a recorrer caminando varios parajes de nuestro estado, de hecho de nuestra región. Se van a Ixtlahuacán de los Membrillos, se van a muchos lugares, ¿no? Y él hace su revolución desde esa trinchera. Él invita a la gente, promueve el grupo, hace que la gente pues ejercite, crea redes sociales, hacer acompañamiento y que conozcan las maravillas que tiene Jalisco aquí a la mano. Y cada quien tiene la suya propia. A mí me encantaría saber cuál es tu revolución en una, dos, tres palabras y que nos la dejaras en el muro. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento para tratar de cambiar tu realidad? Ya sea una realidad interna, ya sea una realidad externa, ya sea el cambio de gobierno, ya sea lo que sea. ¿Cuál es tu trinchera para poder cambiar tu realidad y dejar tu huella, no en el mundo, pero en ti mismo? Porque finalmente es lo que tratamos de promover en la esquina del círculo, el que la gente tenga la motivación para hacer un cambio de perspectiva, de la realidad que México vive y que todos juntos, al cambiar nuestros paradigmas de no vale la pena, pero todos juntos, se va a gestar una verdadera revolución en donde todos vamos a mejorar al mismo tiempo. Así es. Fíjate que también yo te quiero compartir, Liliana, que bueno, dentro de lo que es la misma evolución que está teniendo en este momento Guadalajara, y bueno, yo aquí ahorita me voy a aventar un golazo, pero bueno, este próximo sábado 22 de septiembre es el Día Internacional del No Automóvil, ¿sí? Que también es el empezar a generar una revolución y un cambio de conciencia a la movilidad limpia, ¿sí? Al decir, tu automóvil a lo mejor no lo puede llegar a hacer todo, ¿sí? En distancias cortas o medianas puedes buscar otro tipo de opciones, ya sea o compartir tu auto, o subirte al transporte público, o caminar, o inclusive utilizar tu bicicleta. Entonces, bueno, yo también quiero invitarlos este 22 de septiembre a la mega rodada y a las diferentes actividades que va a haber a partir de las 5 de la tarde en el Parque Revolución, hablando de revoluciones, para poder generar y empezar a modificar esta conciencia a un medio ambiente más limpio, ¿no? Que no, nos lo merecemos todos, ¿no? A final de cuentas, también esa es una revolución donde dices, bueno, pues, ¿qué me toca hacer por mi planeta, por mi medio ambiente? Porque yo también respiro este aire. Yo también me oxido con toda la contaminación que existe, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos este sábado 22 a partir de las 5 de la tarde en el Parque de Revolución a unirte precisamente a esta revolución por un clima más adecuado, por un ambiente más adecuado. Pues bien, estamos ya a punto de salir del aire a terminar esta cortísima emisión. Me parece que por ahí teníamos 5 minutos extras porque comenzamos más tarde. Entonces, bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo para poder cerrar. La última sorpresa del día. ¡Yay! Dinos. Pues bueno, el Bicicleta nos está ofreciendo un 10% de descuento en los snacks de la casa, mencionando que escuchaste esta promoción por la esquina del círculo. Y bueno, aparte de esto, el día de hoy, la chela Estrella, Corona, León, Pacífico y Victoria va a estar a 15 pechereques. Para que, bueno, lleguen ahí un ratillo al Bicicleta, que queda en Tepeyac, esquina con Organización, donde está la glorieta del Club de Leones. Pues bien, les agradecemos a todos los que hicieron la aportación y las ganas de regalarnos cosas para nosotros poder festejar con ustedes este aniversario, el primero de muchos. Creo en el programa, es algo que me apasiona. Yo soy ingeniera en electrónica y he descubierto que esto de la radio me apasiona. Somos ingenieras. Me apasiona hacerlo, los invitados, pensar el tema, cómo podemos darle un giro a lo que normalmente vemos, como la vez que hablamos de las mexicanadas, cómo normalmente hablamos de mexicanadas, pero cómo podemos darle un giro y cómo podemos ver que eso de decir mexicanada estamos a nosotros mismos subvalorando nuestro talento y nuestro genio. Entonces, me encanta estar aquí, de verdad les agradezco que nos sigan en estas locuras, que nos sigan en estos temas, que aporten sus ideas, porque siempre tenemos la posibilidad de mejorar, aunque sea un poquito, el entorno en el que vivimos. Yo los invito a que nos sigan escuchando primero antes que nada, que sigan sintonizando la esquina del círculo y sobre todo que sean un cambio, que ustedes sean el cambio que quieren ver en el mundo. Y bueno, los invitamos a que sigan haciendo revolución todos los días en su vida, que no se queden sentados, que no se queden en ese estado de confort esperando que alguien más venga y resuelva las situaciones. ¿Qué puedes dar tú hoy por tu punto, eso? Por tu entorno, ¿qué puedes hacer hoy por tu medio ambiente, por la gente que te rodea? ¿Sale? No se vale nada más esperar de los demás o esperar que todo mundo venga a resolvernos. Tenemos dos manitas, tenemos dos patitas y creo que todos somos... Y un cerebro, claro, y creo que todos somos plenamente capaces de generar revolución. No con armas, con ideas y con acciones. Pues bien, para despedirnos y terminar con broche de oro este festejo del primer aniversario, vamos a escuchar Birthday de los Beatles para cerrar. Y bueno, los esperamos la próxima semana con un tema muy interesante en la temática de ecología. Va a estar aquí uno de los brigadistas que orgullosamente estuvo trabajando cuando fue el Bosque de la Primavera. El incendio. El incendio. El Fernando Rodríguez nos va a estar aquí compartiendo algún tema que ya les estaremos informando cuál es. Tengan una excelente semana, sean revolucionarios y nos vemos aquí en la próxima emisión. La siguiente semana damos los ganadores de las playeras, así que tienen una semanita para aventarse sus posts sobre la revolución y sus likes. Ánimo, gracias por escucharnos. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.